Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Buenas tardes, compañeras, compañeros, bienvenidos a este espacio denominado Historias Comunes. Espacio de encuentros, de pensarnos la vida, de aprender de aquellos que sienten la vida como un camino para andar con otros y por otros. Historias Comunes te cuenta de esas vidas en voces de su protagonista. Caminamos con ellos. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular alternativo. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en su espacio cultural, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo, en este territorio denominado Argentina. Nos acompaña, como todos los sábados, Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa. ¿Quién les habla? Osvaldo El Chango. Otro sábado de encuentro con cumpas que la caminan, la pelean desde distintos territorios, desde distintos sectores sociales, distintas clases sociales. Pero a no dudar que la audiencia de Historias Comunes se caracteriza por tener un pensamiento crítico y por pelearla en la cotidiana. Porque así, desde allí, hacen su camino. Hemos estado recogiendo historias en todos los países, desde el río Bravo hasta el río Gallego, desde Monterrey y alrededores al río Negro. Y hemos venido sembrando compañerismo con cumpas afros de Haití, con mayas quiché de Guatemala, con campesinos del Cauca, con mapuches del sur, con mineros de Bolivia, con intelectuales, con socialistas cubanos, con los que luchan con horizontes de justicia para todos y todas. Sus voces, sus luchas, sus esperanzas, sus dignidades han sido expresadas en esta ventana para compañeros. No hay fronteras impuestas aquí, no hay separaciones de clase, de raza, de etnia, de religión, de género, de saberes, aquí. Somos los de este lado, los oprimidos, los explotados, lo de la extracción de plusvalía, la mano de obra y el saber comprados a precio vil de sobrevivencia. Somos hermanos de lucha en este Avia Yala, en este territorio tan hermoso, tan rico aún, que recibió nuestro nacer. ¿Cómo no comprometerse entonces, pelear por este pueblo, por este territorio de la explotación y el saqueo depredador de este neocolonialismo de las multinacionales, aliada con los enanos dueños retrógrados instalados en nuestros territorios? Nos han querido vender que la lucha de clase no existe mientras la aplican, y la aplican con rigor contra la mayoría social. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clase. El Manifiesto Comunista, 1848, una verdad inmutable en estos 150 años. Las clases dominantes creen más en esto que en nosotros, y lo aplican. Desde la antigua Roma de caballeros y plebeyos y esclavos, a la Edad Media de los señores feudales, vasallos y siervos, la sociedad se dividía en clases. La burguesía vino a simplificar e institucionalizó esa división de clases en explotadores y explotados. No es tan difícil ver esto como entender que sin explotadores no habría explotados. Y para que haya explotados que acepten su explotación, existe todo un sistema perverso, institucional y escalonado, con un fuerte componente de fuerza represiva. Sí, se puede ver en todos los sistemas mencionados esto, y lo tenemos nosotros. Así hemos andado los últimos 200 años. El dramón aquí es que la clase dominante de este capitalismo salvaje ha adquirido tanto poder en los últimos 40 años que su capacidad de destrucción de la naturaleza, de apropiación de los recursos, de explotación y su ambición de ganancia es tan grande, tan sin razón, que destruirá el planeta en algunas generaciones más. No me animo a imaginar esa realidad entonces, y entonces escuchar a los locos de hoy ya será tarde. Nos organicemos, muchachos, compañeros. Pensemos en un sistema mejor y vayamos por él. No hay otro camino, se los aseguro. No hay otro camino. O nos organizamos, luchamos todos y pensamos en otro sistema, o el sistema nos come y nos lleva a la destrucción. Nuestro invitado de hoy en Historias Comunes, el compañero Fernando Abrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, ASOPROF, a quien nos une esto de compartir caminos de vida y de lucha. Bienvenido, Fernando, a Historias Comunes. Fernando, bienvenido a Historias Comunes. Muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicas y por este querer compartir tu experiencia de vida, tu historia, tu caminar. De cada historia nosotros siempre sacamos aprendizaje, aprendemos cosas, hacemos lectura de distintas realidades de Latinoamérica, así que esa es la intención. Así que para que te vayamos conociendo, contanos dónde naciste, cómo era tu familia, cómo eran tus padres, qué hacían, cuál era el contexto donde naciste, cómo diste tus primeros pasos. Bienvenido, Fernando. Gracias, amigo y compañero de lucha, Osvaldo. Aunque estemos en latitudes distintas, desde Panamá, un caluroso saludo de parte de los compañeros y las compañeras docentes en este espacio denominado Historias Comunes. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, bueno, mi nombre es Fernando Donaldo Abrego Peñalba. Soy uno de los 5 hijos que tuvo mi mamá, María Cristina Peñalba, y Victorino Abrego. Somos de Panamá. Panamá es un país pequeño, de apenas en aquel entonces 3 millones y tanto de habitantes. Actualmente no llegamos a 5 millones de habitantes. Mis padres son oriundos de una provincia de Panamá llamada Veragua, el sur de Veragua, de un lugar bastante apartado, en la costa sur de Veragua, llamado Picbae. Y se llamaba Pigpay porque me contaban mis abuelos que había muchas palmas de Pigpay, que es la fruta esta muy tropical, muy sabrosa, por cierto, y muy nutritiva. Soy el penúltimo de los hijos. Crecimos, a pesar de que yo nací en la ciudad capital por situaciones de necesidad, una vez que nací, mi mamá regresó a la parte sur de la costa de Veragua y crecimos en un lugar que cuando te encuentras en él, incluso ahora en los últimos años aparece, por así decirlo, o se conoce, por ejemplo, si lo buscas en YouTube o lo buscas en Google, en uno de estos lugares aparece Pigpay, ya es actualmente un lugar medianamente turístico, pero cuando te encuentras dentro de él pareciera que estuvieras en una isla, porque en la parte de atrás tiene un puerto y en la parte de al frente es la playa, tiene una desembocadura. Crecí prácticamente a orillas del mar. Mi familia vivía de la pesca, mi papá era campesino, bueno, mi mamá ama de casa que nos cuidó a los 5 hijos. ¿De qué lado estamos hablando? ¿Del Pacífico o del Atlántico? Del Pacífico, del Pacífico. Ah. Estamos hablando del Pacífico. Allí crecimos con maíz, pescado, plátano, bueno, y arroz cada cierto tiempo. El tema de la cosecha a veces no era tan fácil. Lo que sí recuerdo perfectamente es ese sentimiento de libertad que nosotros teníamos al correr por la playa, por el puerto, jugar. Y vivimos en condiciones de mucha precariedad, pobreza. Muchas veces, honestamente, no había que comer, ni siquiera para el café. Recuerdo que estando en primaria, en ese entonces los niños utilizaban pantalones cortos y íbamos descalzos, con el pantalón, una camisa, a la escuela, un cuaderno y un lápiz. Así crecimos, igualmente mis hermanos también. Mi papá trabajaba la tierra, pero solamente para sobrevivencia, para las necesidades básicas de la casa. Ya claro, posteriormente y producto del trabajo arduo, definitivamente que algunas cosas fueron cambiando, pero más que todo en cuanto al tema de la alimentación, ¿no? Ya fuimos incorporando a la dieta quizá el tema de la carne de res, el cochino, puerco, como le denominan en algunos lugares. En mi pueblo le decíamos puerco o cerdo, pero eso era cada cierto tiempo, ¿no? Y la verdad que fue bastante, digamos, bastante precario el tema de vivencia, porque en Panamá, desde la década del 70, esas eran áreas muy olvidadas por, claro, los gobiernos oligárquicos que siempre ha tenido Panamá apegado. No olvidemos la historia panameña en el enclave de la zona del canal y la presencia norteamericana desde el nacimiento de la República en 1903 hasta el 2000, que prácticamente se expulsó el último soldado norteamericano formalmente, y hasta que se dio el golpe de 1968 y, bueno, de repente la dictadura entonces, que, bueno, con una característica como toda en Latinoamérica represiva, pero sí tenía también un corte social de expandir, digamos, el tema educativo, ¿no? Y ir erradicando poco a poco el analfabetismo. Me refiero a la dictadura del general Omar Torrijos Herrera. Y permitió, por ejemplo, la instalación de internados, en donde en ese pueblo venían otras comunidades que estaban en una situación peor que las nuestras, porque por lo menos nosotros teníamos una playa, un mar, donde podíamos pescar, pero los que vivían en montaña adentro era más difícil el sostener la vida, ¿no? Entonces, al ser un internado, definitivamente que ahí se le proporcionó a los estudiantes, yo recuerdo que se denominaba leche care, que era una leche en polvo que se hacía como ollas comunes, para todos los estudiantes se tomaba esa leche y realmente era lo que muchos de los estudiantes, compañeros míos, era lo que realmente se comía en el día, ¿no? Fue una situación bien difícil, bien difícil. Bueno, o sea, que hasta esos chicos bajaban de la montaña a este colegio que quedaba ahí en el horizontal, en la playa. Sí, el internado de Picbae se le denominaba. Sí. Ahí habían dormitorio, ellos dormían allí, llegaban, digamos, el domingo en la noche y se iban el viernes en la tarde con su familia a sus comunidades. Y así sucesivamente hasta que se pudieran graduar en la básica general, porque allí nunca hubo colegios bachiller. El que quería seguir estudiando, bueno, era porque sus padres tenían recursos, y eso no sucedía en esa región conocida como Picbae. Generalmente nada más se llegaba hasta noveno grado. Esa fue una de las razones por las cuales creo que, y por la situación de la falta de oportunidades y por ser comunidades olvidadas, una de las razones por las cuales mis padres decidieron y tomaron la dura decisión de emigrar hacia la ciudad capital a mediados de la década de los 80, estoy hablando de 1985, 1986, que nos vinimos de manera directa hacia la ciudad. ¿Qué edad tenías vos? Sí, Osvaldo. ¿Qué edad tenías ahí cuando se fueron para la capital? Bueno, creo que tenía... Yo calculo que tenía como unos 9 a 10 años aproximadamente. Recuerdo que iba para sexto grado y cuando llegué a la ciudad capital, para mí, a pesar que el desarrollo en Panamá no era lo que es hoy, pero para mí era algo tan novedoso ver una ciudad, bueno, cosmopolita en su momento para los que nunca la habían visto. Eso me impresionó sobremanera, el tema de ver el televisor a colores, de ver programas televisivos, o sea, nunca lo había visto, para mí era algo novedoso, a tal punto que recuerdo que mi mamá cuando me matriculó en sexto grado, yo repetí el año, o sea, me quedé en sexto grado porque ese cambio tan brusco del campo hacia la ciudad fue tremendo para mí, no lo logré asimilar. Y mi mamá también, ama de casa, definitivamente que entendiendo yo posteriormente sus dificultades, su falta de habilidades, por ejemplo, en tratar de ayudarnos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista escolar, lo que era es que nos incentivaba solamente a seguir estudiando. Claro, con un toque y un matiz de mano dura también, ¿no? De mano dura por el esfuerzo que se estaba haciendo. También se debe haber sentido por ahí la dinámica del estudio, que muchas veces en las provincias es distinta a la que se da en las ciudades urbanas. Entonces hay una dinámica que es difícil insertarse cuando uno viene de la provincia a la ciudad. Pero fíjate que yo a veces en el transcurrir del tiempo y en lo que recuerdo, las maestras que me impartieron clase en Picbae, como eran comunidades pequeñas, si tú faltabas a la escuela, las maestras iban a la casa a buscarte. Yo le preguntaba a mi mamá dónde estaba Fernando. Bueno, a veces me iba a pescar, a veces no iba al colegio, y cuando llegaba con los peces, bueno, mi mamá me esperaba, me los recibía así, pero con un adicional, ¿no? Con un adicional para poder disciplinarme. Pero recuerdo que las maestras eran incluso, salvo que me haya tocado a alguien muy distinto, pero sentí que las maestras en el campo ayudaban mucho al estudiante. Cuando llegué a la ciudad capital a mediados de los 80, yo recuerdo que me tocó un maestro que, bueno, era yo creo que allí es una prueba vivida de lo que significa el extremo ya de lo que es la educación bancaria, ¿no? Mantener a un estudiante sentado tanto tiempo en una silla sin poder moverse, sin poder decir absolutamente nada y solamente a sentir todo lo que dice el maestro o la maestra. Me tocó un maestro, recuerdo su nombre, Crepúsculo se llamaba, y cualquier situación que a él sentía que no era lo correcto, bueno, tenías que poner la mano para que te pegaran en la palma de la mano, ¿no? Recuerdo que muchas veces o varias veces me tocó y yo quitaba la mano y, bueno, era peor, ¿no? Era peor. Y para mi mamá también fue un cambio porque ella se sentía sometida también por quizás la autoridad del maestro y además porque ella, igual que yo, a pesar de su edad, en su momento, se sentía también un poco extraña en una gran ciudad como la de Panamá en aquel entonces. Para todos fue bien difícil. Mi papá, de campesino, cuando llegamos a la ciudad capital, llegó a ser albañil, aprendió la albañilería, la construcción, era obrero de la construcción. Mi mamá se quedaba con nosotros en casa, pero en la medida en que la situación económica se fue agudizando, ella, bueno, se ganaba la vida planchándole ropa a los demás, pero ahí en casa, ¿no? Le llevaban la ropa en la casa, ella planchaba y después entonces nos mandaba a nosotros a llevar la ropa y a cobrar lo que le correspondía por pieza. Recuerdo que eran 15 centavos, más o menos en aquel entonces, 20 centavos por pieza. No era la gran cosa, pero bueno, por lo menos servía para el café. Y fuimos creciendo en esa dinámica, ¿no? En esa dinámica de carencia, de trabajo, de sacrificio. Ella consiguió posteriormente un trabajo en un banco que es muy conocido aquí en Panamá, que es el Banco General. Ese banco trabajó como, y se jubiló como trabajadora manual, limpiando oficina. Finalmente se cayó y tuvo una situación de rodilla y bueno, la cambiaron y la pusieron en el tema de la mensajería, pero ahí logró jubilarse y ahí nos dio lo suficiente para que nosotros saliéramos adelante, ¿no? Saliéramos adelante. Recuerdo que ya después de sexto grado, cuando me quedé, que volví a repetir el año, estudié. La verdad que ya estaba desmotivado, pero bueno, por la insistencia de ella, quizás más que mi padre, porque se la pasaba trabajando. Recuerdo que cuando entré a primer año, acá se le denomina séptimo grado, ya aquí te dan las asignaturas, son asignaturas independientes, no es el mismo maestro que te da todas las asignaturas, acá claro, matemática, hay un docente, claro, hay un docente por cada especialidad. Entonces, bueno, allí pasé para segundo año casi en la raya, pero conocí a una muchacha en segundo año y recuerdo perfectamente, de nombre Migdalia Vázquez, creo que es enfermera actualmente, tengo muchos años que no la veo, pero fuimos novios y ella era cuadro de honor. Y yo creo que le debo a esa persona, le debo también el amor posteriormente por los estudios, o sea, los caminos una de la vida son diversos. Una buena influencia, digamos. Sí, una influencia en mí y después entonces ya definitivamente que noveno grado y todo lo que fue la media realmente fue un paseo para mí en el sentido del estudio, lo disfruté muchísimo. Bueno, me fui adaptando a esa nueva vida de la metrópoli, ¿no? Muy distinto a los ríos, a la playa, al monte, que nunca se olvida definitivamente, ¿no? Y en la cual no. yo creo que puedo contar quizás los espacios donde más libre me sentía, que fue en Pigvalle, ¿no? Fue en Pigvalle, en esa edad inicial, Osvaldo. Vamos a cantar todos juntos, gracias. Vamos. Ahora lo vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Gracias, Dios. radiosemilla.com.ar. Sabes que mientras contaba, yo trataba de relacionar, me acordaba de mi propia vida, que también en una zona de mucha naturaleza, de mucho verde, y a esa misma edad me fui a la ciudad. Mis padres se separaron, mi madre reclamó y me llevó con ella. Y también fue un cambio brutal para mí ese pasaje, sobre todo de esa libertad que yo sentía ahí en la casa de mis abuelos, a vivir en una casa, en una ciudad. Te iba a preguntar eso de a qué hábitat, a qué casa fueron a vivir ahí, o a qué barrio, cuando cambiaron a la ciudad. ¿Cómo bueno, eres? Cuando llegamos a la ciudad, llegamos a la parte este de la provincia de Panamá, de la capital, ¿no? En esa parte este hay un lugar cerca del aeropuerto internacional de Tocumen, hay un corregimiento que se llama Tocumen y por eso el aeropuerto tiene ese nombre, ¿no? Aeropuerto Internacional de Tocumen. Cuando llegas al aeropuerto, como unos 2 o 3 kilómetros, quizás 4 kilómetros está el lugar donde nosotros fuimos a... Y para mí era tremendo también ver esos aviones en su momento. Pero llegamos a la casa de una tía, Delfina. Mi tía Delfina, que está viva actualmente. Realmente no era hermana de mi mamá, pero se criaron juntas porque mi abuela tenía una tía que se llamaba tía Chela, que murió casi llegando a los 100 años. Una mujer también de un carácter muy fuerte. Mi tía Chela crió a mi mamá y crió a mi tía Delfina. Cuando mi tía Delfina se vino hacia la ciudad capital iniciando los 80, y cuando nosotros no vinimos, ellos habían construido ya una casa, pero la primera casa que tenían, que era una casa pequeña, se la facilitaron a mi familia. Nosotros vivíamos en la parte de atrás, ahí en un solo cuarto dormíamos los 5 hermanos, dormíamos ahí en unas colchas, recuerdo perfectamente. Y eso fue por muchos años, ¿no? Muchos años, hasta que después ya mis hermanas se fueron, bueno, las mayores. Porque tengo una hermana que es mayor, que es Diana Ábrego. Después viene Víctor Ábrego. Diana Ábrego se fue, se casó con un enfermero. Después quedó Víctor, quedé Eva Ábrego. Pero Eva Ábrego, mi hermana, que vive también ahí cerca de Tocumen, ella prácticamente vivió más que todo con mi abuela. Mi abuela trabajó toda su vida en la ciudad capital como ama de casa. 42 años fue trabajadora doméstica. y nos visitaba siempre todos los domingos. La recuerdo perfectamente cada vez que llegaba los domingos con cartucho de supermercado. Yo corría de una vez a ayudarla porque, por supuesto, sabía que ahí venían comestibles, ¿no? Entonces, esto, vivimos ahí mucho tiempo. Eso nada más tenía prácticamente dos cuartos, el de mi mamá y mi papá, y el otro cuarto para los cinco hermanos. Transcurrió el tiempo hasta que, bueno, mi papá consiguió un lote en un corregimiento aledaño o cercano a Tocumen, que se llama Las Mañanitas, y ahí construimos una casa muy modesta, de bloque, que se fue mejorando de manera paulatina, hasta que, bueno, fuimos mejorando las condiciones de vida en función del trabajo arduo de mi mamá y de mi papá, y también de mis hermanos que empezaron a trabajar y de una u otra manera aportaban a la casa hasta que se independizaron completamente. Yo recuerdo que cuando estaba en sexto año, ya para graduarme, en el colegio José Antonio Ramón Cantera, que quiero decirte que es el colegio en el que me encuentro en este momento, laborando, y en el que me encuentro en este momento filmando esta entrevista de Historias Comunes. Mira vos. Ahí te recibiste. Sí, ahí me gradué de sexto año de bachiller en letras. Y recuerdo que cuando me gradué, mi hermano, Víctor, él siempre le gustó el tema de la cocina. Él era muy buen pescador. Trabajó en un restaurante que se llamaba Islas Canarias, que era de un cubano casado con una panameña, y ahí yo trabajé como mesero. Y recuerdo que haciendo la práctica y demás, ya yo había hecho el examen para entrar a la universidad, pero trabajé ahí casi un año hasta que me dieron los resultados del examen de la Universidad de Panamá, que es un examen de conocimientos generales para ver si tú ingresas a una carrera. Y ya yo estaba ganando algo de dinero, el tema de la propina, el tema de la quincena, que no era la gran cosa, pero para un joven que no tenía compromisos personales de manera directa, sino aportes a la casa. Hasta que yo le dije a mi hermano, bueno, mira, fui a buscar los resultados del examen de la universidad y el resultado fue positivo, pero yo no sé si irme a estudiar o seguir trabajando para ayudar en la casa. Yo recuerdo perfectamente que mi hermano me dijo una sola frase. Me miró a los ojos y me dice, lárgate de aquí. Porque vos, ¿dónde tenías que estudiar? Eso cambió mi vida. Porque en el momento no entendía lo que él me quería decir. Pero ahí inició todo, Valdo. Pero fíjate que hay una fase de mi vida que no conté, que es que cuando yo estaba en primero, segundo y tercer año, que conocí a Migdalia Vázquez, yo me iba caminando desde el aeropuerto de Tocumen a mi colegio, a la escuela. Eso eran aproximadamente dos kilómetros. Yo limpié zapatos por 3 años en el aeropuerto de Tocumen, así me ganaba también la vida a los turistas que llegaban allí. Limpié zapato, ahí me tomaron mi nombre, me dieron una caja de limpiabota y me dieron una silla donde se sentaban las personas que querían que le limpiara los zapatos. Lo hice por tres años siendo estudiante. Recuerdo que bueno, en la ciudad tú sabes que el tema del bullying es un tema más permanente que en las áreas rurales. Sí. Y recuerdo que llegaba con las uñas todas negras. Y bueno, a veces las escondía, ¿no? Cuando escribía en el... Y a veces manchaba el cuaderno también, pero era porque el betún, tú sabes que no es fácil de poder sacarlo de las uñas. Y a veces estaba contra la hora y no me daba tiempo a limpiarme. Y bueno, ya... pero tuve esa experiencia de limpiabota. Tuve la experiencia también de trabajar con mi papá siendo estudiante de bachiller, de ayudante de albañil. Acá se le denomina borriguero, que es el que hace la mezcla, que es el que carga los bloques, que es el que corta la varilla. Sí, exacto. Y después entonces trabajé como salonero, en ese momento que te conté hace poco, cuando mi hermano me dijo, lárgate de aquí. ¿Qué hermano te dijo eso? Sí. ¿Pero cuál de los hermanos? Víctor. Mi hermana mayor se llama Diana Abrego, después viene Víctor. Después viene una hermana, después vengo yo, después viene un hermano más pequeño. Víctor fue el que me dijo, lárgate de aquí. Esto, no desaproveches tu oportunidad. Y así fue, así empezó todo. Ya cuando llegué a la universidad, bueno, esa es otra historia, Osvaldo, porque estando yo en la universidad, en la cafetería, el primer año, me senté en una mesa y como por cuestión de, no sé, tenía yo recién cumplido los 18 años, estaban sentados un compañero de nombre Raúl Crespo y otro compañero allí, y me preguntaron cómo yo me llamaba. Yo pregunté si me podía sentar en la mesa, ellos me dijeron que sí. Yo me senté ahí y ellos me preguntaron que cómo yo me llamaba. Yo le dije mi nombre y me dijeron, ¿qué tú estás estudiando? Y yo, no, yo estoy en estudios generales, porque lo que pasa es que en Panamá, antes de estar a una especialidad, tú tienes que cursar estudios generales, después te vas a estudiar tu especialidad. Y yo les expliqué, y él me dice que ellos me preguntaron qué me gustaba, ¿no? Yo dije, bueno, me gusta el tema de la literatura, me gusta el tema de la educación física y también me gusta el derecho, pero bueno, vamos a ver qué pasa, qué es lo que económicamente se puede estudiar, ¿no? Y ahí entonces empezó mi formación política, porque precisamente esos dos compañeros estaban iniciando la formación de un grupo estudiantil llamado Pensamiento y Acción Transformadora, que fue uno de los movimientos estudiantiles más fuertes de la década de los 90, más fuerte. Y ahí me enganché. Ahí me enganché. Bien. Casi las primeras semanas, te estoy hablando de 1990, 1991, casi un año, dos años después de la invasión de Estados Unidos a Panamá. El tema del nacionalismo estaba efervescente. Y ese tema calaba, el discurso calaba en la juventud, y bueno, esa fue mi bienvenida, porque ni siquiera te puedo decir que fue, sino empezandito, ¿no? Empezandito. Ahí vamos a hacer, que... vamos sí. a hacer un corte ahí, Fernando, para hacerlo en otra etapa a esta parte de la universidad, que ha sido tan, tan bisagra en tu vida, tan importante y tan bisagra en tu vida. Quería preguntarte antes de cerrar este primer capítulo, ¿qué hacía tu hermano Víctor cuando te dijo a vos que te fueras? ¿En qué trabajaba él? ¿Trabajaba con tu padre? O... En ese momento mi hermano trabajaba como, él trabajaba como cocinero principal de ese restaurante Isla Canaria. Realmente creo que fue como una cuestión de conocimiento natural. Mi hermano cocina todavía muy bien, aunque él estudió, fue de albañilería. Él trabaja actualmente en el Canal de Panamá desde hace ya 20 años, 20 y tanto de años ya trabaja en el Canal de Panamá. Creo que como 25 años trabaja en el Canal de Panamá. Pero él me decía, cuando salíamos a veces que coincidíamos la salida, él me decía, mírame las manos. De tanto abrir la nevera al frío y estar en el tema del caliente, siento que las manos se me engarrotan, se me entumecen, y eso puede ser reumatismo. Esto no vale la pena, o sea, tu vida se acaba aquí por un bajo salario y no vale la pena, hermano. Ya eso me lo había conversado con anterioridad y lo hablábamos cuando estábamos juntos, y definitivamente él tenía que trabajar sábado, domingo, a veces no tenía día libre para sostener a su familia. Y como yo no tenía todavía una familia conformada, recuerdo que ese día fui a buscar los resultados del examen a la universidad y después fui al trabajo porque me tocaba turno. Y ese día él estaba saliendo cuando yo prácticamente iba entrando y conversamos un momento. Yo le enseñé la hoja y dije, mira, yo pasé. Y él me miró a los ojos y me dice, lárgate de aquí. Termina tu jornada de trabajo y no regreses más. Ajá. Qué buen consejo. ¿Y vos para estudiar en la universidad tenías que cambiar de ciudad? ¿Tenías que irte a otro lugar para ir a la universidad? No. Lo que pasa es que el Panamá, como es un país pequeño, la Universidad de Panamá es la que principalmente ha acogido a la mayor cantidad de estudiantes de los barrios, de las comunidades de bajos recursos. Queda prácticamente en el centro de la ciudad. En toda la periferia están los corregimientos, están las comunidades. Por ejemplo, desde Tocumen a la Universidad de Panamá, realmente no está distante. El problema es los tranques las avenidas que siempre son las mismas, mientras aumenta la cantidad de vehículos, por supuesto. Hasta ahora que han hecho el tema del tranvía, del tren, ¿no? Para que la población se pueda, pero en mi época, bueno, tenía que coger transporte público y eso me agarraba aproximadamente, hora reloj, me agarraba como una hora y media para llegar a la universidad. A la universidad. Hora y media, sí. Hora y media. Muy bien, vamos a un corte, Fernando, y música, música está para estas que has contado. Y vamos con esa segunda parte de tu vida. Ahí vamos. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Fernando, 18 años después de un gran sacrificio, porque empezaste a trabajar muy joven, como es el destino de muchísimos chicos, digamos, que nacen en situaciones de precariedad, y pero pudiste seguir camino, y ahí te dio un abrazo a tu hermano porque continuara, y eso ha pasado a ser importante en tu vida. Y qué casualidad, mira, que fuiste y te sentaste en una mesa donde empezaste a aprender a mirar el mundo de otro modo, por decirlo así. ¿Y cómo te acompañaron esos compañeros que conociste ahí? Bueno, fíjate que después de ese día, que recuerdo que fue un viernes, bueno, en esa época no había teléfono, no había celular, no había nada de eso. Volví a verlos como en una semana y media porque entendí después que ellos andaban, era, por así decirlo, conversando con estudiantes de distintas facultades, pero también de distintas escuelas. En el caso de la Universidad de Panamá, la Facultad de Humanidades está compuesta por escuelas, escuela de inglés, escuela de francés, escuela de español, escuela de historia, la escuela de geografía e historia, la escuela de filosofía, de geografía, etcétera, ¿no? Es una facultad grande. Después de esa semana y media nos vimos, recuerdo que almorzamos juntos y todo lo demás, y me dijeron, mira, nosotros vamos a tener el primer día que yo los vi, no me dijeron que ellos iban a conformar un movimiento estudiantil, sino que me hablaron sobre la situación del país y demás, sobre el tema del transporte público, que era pésimo, el tema del pasaje, las condiciones de vida. Bueno, yo hasta ese momento no había tenido conversaciones así tan diversas, ¿no?, en tan poco tiempo. Lo cierto es que ellos dijeron, mira, nosotros vamos a tener un círculo de lectura. Son estudiantes de estudios generales, pero también estudiantes que están en segundo año, que ya están en una carrera. Yo no sé si tú quieres participar. Recuerdo que le dije que no, que yo estaba ocupado y que estaba haciendo otras cosas. Bueno, después pasó como una semana y media y se me acercó Raúl Crespo, me lo encontré en la parada de autobús, me dice, mira, nuevamente vamos a hacer círculo de lectura, es sin compromiso, debes de ir. Bueno, ahí sí participé, y recuerdo que ese día, para los que éramos nuevos, los que recién habíamos llegado, nos habían dado la misión, por así decirlo, que hiciéramos un análisis del manifiesto comunista. Yo en ese momento ni siquiera sabía qué era eso de manifiesto comunista. Lo primero que me fijé fue que el libro era bien delgado. Y bueno, este libro yo lo leo rápido, ¿tá? Porque lo vi bien delgadito. Fue lo primero que me fijé. No me fijé en ese, el contenido, lo que fuera, sino era, si era el espesor. Y bueno, como es delgadito, esto yo lo leo rapidito, así que... Pero después, entonces, cuando me fui para la casa, recuerdo que fueron unas copias la que me dieron. Empecé a leer eso, pero había cosas que no comprendía. Y ya después, cuando nos volvimos a ver para hacer la discusión del libro, nosotros no teníamos que hacer la presentación. La presentación era por un estudiante que creo que estaba en la escuela de historia, estaba en segundo o tercer año, pero se nos iba a preguntar a nosotros qué nos pareció la lectura y demás. Y creo que ahí fue donde iniciamos este largo camino, digamos, de lucha, porque lo que pasa es que esa narrativa, esa literatura, es una literatura que para poder que tenga un sentido y razón de ser, es necesario la combinación de la práctica y la teoría. Ahí me inserté, ya inicié el tema del movimiento estudiantil. Cuando ya pasé de estudios generales a español, porque yo estudié, fue la carrera de español. La mayoría de mis compañeros estudiaron geografía, filosofía. Español es una carrera que en Panamá generalmente estaba, la matrícula era de compañeras. Recuerdo que cuando estaba en el salón de clase, éramos 40 en el salón de clase y 38 o 37 eran compañeras y 3 varones. Y bueno, ahí empezó entonces el compromiso de aspirar por la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Español. Ahí empezó entonces el tema de la formación, de la teoría y la práctica, y la necesidad de que uno como joven pudiera, claro, uno absorbía todos esos debates, todas esas lecturas. Recuerdo que el segundo libro fue el tercer libro recuerdo que fue Prisión Fecunda, y el segundo fue La Historia Me Absolverá, de Fidel. Recuerdo perfectamente que el cuarto libro en ese círculo de lectura fue La Montaña Es Algo Más Que Una Inmensa Estepa Verde. Ya cuando yo había leído La Historia Me Absolverá, Prisión Fecunda, La Montaña, ya me fui metiendo en aguas profundas, ¿no? En aguas profundas, que realmente te saca a relucir un sentimiento que solamente ese tipo de lectura lo puede hacer. Y más porque de repente si tu vida no fue una vida, digamos, de facilidades, sino una vida difícil, eso yo creo que también te marca, ¿no? Te marca y te compromete. Y desde ese momento de los 18 años, yo tengo este año, el 8 de noviembre, cumplo 50 años, nunca he dejado de militar. Recuerdo que Pensamiento y Acción Transformadora era el movimiento estudiantil, ideológicamente hablando, marxista-leninista, y con una gran capacidad de lucha y de movilización. Paralizábamos la universidad, incluso las calles en la plena ciudad capital. Había una efervescencia, no solamente en la lucha, sino también en la discusión de los temas, pero también había una mística. Los sábados, los domingos, pintábamos pancartas, poníamos música de protesta, convivíamos. Es decir, esa fue una experiencia que incluso en mi vida personal me ha ayudado muchísimo, muchísimo, porque, bueno, yo además de profesor de español, estudié posteriormente la licenciatura en Derecho en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Después estudié un posgrado en métodos alternos de resolución de conflictos, también maestría en literatura comparada. Estoy en ese momento en una maestría de literatura comparada, y también en el tema de un posgrado en docencia superior, y también lo relacionado al profesorado media diversificada. Tengo el de Derecho y también tengo el de la carrera de Español. Y claro, ya después formamos otro grupo estudiantil por situaciones o divergencia, más que todo diría yo, metodológica que ideológica, como ha sucedido en muchos movimientos estudiantiles en toda nuestra América, en toda nuestra Mesoamérica, que quizás no voy a detallar acá. Pero sí formamos entonces después un movimiento estudiantil, lo fundamos, que se denominó Bloque Popular Universitario. Lo que pasa es que, habían dos planteamientos, ¿no? Porque cuando se formó Bloque Popular Universitario, nosotros le colocamos la hoja y el martillo a la bandera, que era una posición a la que algún grupo de Pensamiento y Acción Transformadora quizás se negaban, en la bandera de Pensamiento y Acción Transformadora, que era el grupo anterior. Sí. Y bueno, son situaciones que se dieron en su momento que dolió muchísimo, dolió y nos marcó muchísimo también. Pero ya después, cuando uno fue creciendo académicamente, profesionalmente y en cierta manera ideológica y políticamente, nosotros intentamos, esa generación de profesores de la Facultad de Humanidades, hacer un movimiento de docente con una ideología definida. Sin embargo, no era fácil porque había que hacer toda una serie de trámites burocráticos para efecto de la personería jurídica y demás. Y ahí fue cuando entonces en una mesa un día con el profesor Diógenes Sánchez, que vos lo conocéis, entre otros compañeros, miramos el catálogo, por así decirlo, de las organizaciones gremiales que existían en Panamá y su trayectoria de lucha, y nos decidimos entonces por militar en la Asociación de Profesores de la República de Panamá, porque para nosotros era muy importante que la organización a la que nosotros íbamos a dar parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros conocimientos, tuviera una historia. Y la Asociación de Profesores, que se fundó en 1945, había luchado por la soberanía nacional, había luchado contra el imperialismo, había luchado por la soberanía de nuestro país, contra los tratados que vendían gran parte de nuestro territorio, y además tuvo dirigentes que fueron exiliados en la época de la dictadura Hubo también compañeras valiosas como Diana Morán, poetisa, profesora de español, que también fue exiliada y era miembro de la junta directiva. Es decir, cuando vimos todo ese panorama, que te describo así de manera muy global, nos decidimos militar en la Asociación de Profesores. Tuvimos también la suerte que cuando entramos a la Asociación de Profesores, esa camada de jóvenes, por así decirlo, estaba siendo dirigida por compañeros que en ese momento tenían también una visión amplia de las cosas, no tanto conservadora, como el compañero José Pepe García. Yo entré cuando ya él estaba en su último periodo, Diógenes entró cuando él inició su último periodo, y después fue secretario general el compañero Andrés Rodríguez Olmo, un compañero Congo, le digo yo, de la costa abajo de Colón. Yo le digo que era un heredero de los cimarrones, que eran los negros que se rebelaron a la colonia española a lo largo y ancho de toda nuestra América, América Latina. Y él nos dio el espacio para que nosotros pudiéramos participar de las reuniones donde no teníamos derecho a voto, pero sí teníamos derecho a la palabra. Eso nunca se había dado con una camada de jóvenes. Y eso nos permitió ir forjando nuestro camino, nuestras ideas y nuestra visión de la lucha, no solamente por la reivindicación de una educación obligatoria, gratuita, de calidad, sino también por luchar por los más caros intereses del pueblo panameño, la defensa de la tierra, del territorio, la defensa de la soberanía nacional, de hacer de nuestro país un país con mayores oportunidades para todas y todos, no importa la edad, el sexo, tus creencias, me explico. Entonces, definitivamente que poco a poco fuimos escalando en algunas posiciones hasta el día de hoy que nos toca ser secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASOPRO, que es una organización gremial conocida en Panamá a nivel nacional, con un gran peso en la lucha de masas en nuestro país, no solo por el tema educativo, sino también por los temas socioeconómicos, sociales, culturales, de toda índole. Y formamos parte también, porque hemos conocido a compañeros de la región mesoamericana, formamos parte también de la educación popular, de la Red Alforja. Y bueno, hemos tenido la oportunidad también de conocerte a vos, que para mí es un orgullo decirlo aquí en este programa, la gran persona que tú eres, Osvaldo, y lo que pudimos hablar, conversar y compartir el poco tiempo que estuvimos en tu país. Y aquí estamos, ¿no? En la lucha, y como tú dices, este es el único puesto que no podemos abandonar, y es que no podemos, o sea, no podemos dejar de soñar, hay que seguir soñando. Creo que es lo que nos puede mantener vivo el espíritu y el alma como seres humanos, ¿vale? Fernando, vamos a hacer un corte ahí, porque quiero volver a tu etapa de 12, 18 años, ponerle 18 hasta los 25, esa etapa de estudiante universitario. Quisiera que vos me contextualices ese momento de lucha cuando ustedes estaban formando el movimiento estudiantil, que tenía incidencia esa organización en todo el movimiento estudiantil. ¿Cuáles eran las contradicciones que vivía el movimiento estudiantil en ese momento? ¿Cuál era el contexto que estaba pasando en Panamá? ¿Cuál era su relación con Estados Unidos en ese momento para que se formara una conciencia antiimperialista dentro de los estudiantes? Contextualízame un poco eso para entender. Sí, mira, en 1964, cuando se dio la gesta de los estudiantes de secundaria en la zona del canal, que significó una veintena de muertos de jóvenes, yo creo que eso marcó en cierta medida el movimiento estudiantil panameño, que ya anteriormente venía en un proceso de lucha por ejemplo, la generación del 58 y la siembra de banderas, por ejemplo, en la zona del canal. Sin embargo, 4 años después, desde 1964, cuando se da el golpe de Estado, la dictadura trata precisamente acabar con el estudiantil, y me refiero más que todo a la combativa Federación de Estudiantes de Panamá, la FEP. Tanto fue así que muchos dirigentes estudiantiles en la Universidad de Panamá, como Camacho, por ejemplo, perdieron la vida por enfrentarse y criticar precisamente a la dictadura, ¿no? Cuando yo entré en la década de los 90, se había dado, hacía unos 2 años, la invasión de los Estados Unidos a Panamá, y eso estaba a flor de piel, ese sentimiento en la juventud. Y al absorber todo ese contenido, toda esa carga emocional de lo que significa la patria, de lo que significa la tierra de tus abuelos, verse mancillada cuando los profesores de historia, por ejemplo, te explicaban cómo fue ese proceso de invasión, definitivamente que hay que ser de piedra, ¿no? Hay que ser de piedra para no sensibilizarse, para no comprometerse, para no luchar. Hay que ser muy individualista para evitar que esos hechos históricos que eran descritos de manera magistral por los docentes universitarios no pegaran el corazón, no pegaran la conciencia. Y yo creo que esa fue una de las banderas fundamentales que hizo que surgieran organizaciones estudiantiles, que ya existían algunas, como el FRE 29, entre otras, pero Pensamiento y Acción Transformadora fue esa camada de jóvenes que, digamos, no estaba tampoco vinculada a una estructura fuera de la universidad, sino que surgió en la universidad y para la universidad. Claro que, lógicamente, al ir creciendo, se fueron planteando otras tareas, como por ejemplo la creación de frentes en los barrios, de frentes campesinos, entre otros, y de hecho ese trabajo se hizo en su momento. Pero se trabajaba, por ejemplo, en cada escuela. Cada militante de Pensamiento y Acción Transformadora tenía que militar a tal punto de poder lograr las asociaciones estudiantiles de cada escuela, empezando por allí, y también la necesidad de ir, teniendo un acercamiento con los compañeros estudiantes, indistintamente de los niveles. Lógicamente que en ese proceso algunos sí se comprometen, otros no, otros están solamente por la carrera. Y fue un proceso muy hermoso porque nosotros, cuando se daba una coyuntura, por decirte algo, los 20 de diciembre, que se conmemora esa nefasta fecha, que hace poco casualmente se logró a través de una ley en la Asamblea Nacional, se logró declarar como un día de asueto, un día de duelo nacional legal ya, que se había luchado por muchos años, se logró apenas hace 15 días nada más. Y todos los 20 de diciembre nosotros hacíamos movilizaciones hacia la Embajada de los Estados Unidos, y generalmente esas movilizaciones terminaban en represión, porque definitivamente que el aparato represivo del Estado y de los gobiernos que nos rigen a nosotros en los gobiernos post-invasión, no son más que gobiernos entreguistas, gobiernos que realmente responden a los intereses de los Estados Unidos y a sus propios intereses, por supuesto, que están endeudando más el país, que no es nada nuevo, que es algo ya que viene de arrastre. Pero también nosotros discutíamos temas, por ejemplo, como el alto costo de la vida, y hacíamos un recorrido por los pasillos, por los salones, entrega de volantes, de foros de manera formal, pero también hacíamos meeting en los parques de la Facultad de Humanidades, y ese era todo un proceso, toda una estrategia, toda una logística para nosotros poder hacer la denuncia y la lucha para poder revertir políticas del gobierno nacional en razón de, por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando cuando se le quería, se le redujo las millas náuticas a Panamá como una imposición y una propuesta que surgió de los Estados Unidos y que el gobierno había aceptado. Nosotros movilizamos no solamente el campus central, sino también las direcciones regionales universitarias que están en las distintas provincias. Hicimos una gran movilización y bueno, allí logramos, digamos, un saldo positivo a los intereses de la nación. De igual manera, cuando se trató también de renegociar, cuando ya estaba prácticamente definido la salida de los norteamericanos en el 2000, que tenía que salir el último soldado, se intentó también renegociar las bases militares. Eso fue una gran movilización que tuvimos también, por mencionarte coyunturas específicas en base a lo que tú preguntas, pero fueron momentos hermosos, porque tú compartes con el pueblo. Yo recuerdo que yo me montaba en los buses con las volantes y en los buses hablábamos con los panameños, ¿no? Yo me llamo fulano de tal, soy de la Escuela de Español, Facultad de Humanidades. Yo quiero manifestarle a ustedes, pueblo panameño, que en este momento el gobierno nacional pretende renegociar las bases militares cuando aquí murieron panameños, y le entregabas a la volante y se generaba una discusión dentro del bus. A veces no te dejaban subirte a los buses. Nosotros decimos buses, autobús. Sí. Y realmente, pero en muchos sí pudimos subir. Nos bajábamos una parada, después nos montábamos en otro bus de regreso y nos las pasábamos toda la tarde en eso. Y recuerdo también, por ejemplo, una coyuntura cuando se planteó por primera vez, ampliar el canal de Panamá. Actualmente está ampliado a través de un tercer juego de esclusa, pero en aquel momento se planteó unos embalses, y para hacer esos embalses, que era la creación de unos lagos grandes, tenían que desalojar unas comunidades que estaban aledañas al canal de Panamá. Estamos hablando de más de 50 comunidades, y nosotros hicimos una movilización, hicimos una movilización y militamos en la parte urbana y en la parte rural. En la parte rural fuimos a concienciar a los campesinos sobre que había la necesidad de hacer una coordinadora de resistencia y de lucha en contra de esa política neoliberal y entreguista del gobierno nacional en el tema de la ampliación del canal de Panamá, porque iban a ser desalojados, iban a inundar todas esas áreas, además del impacto ambiental en la flora, en la fauna, que eso iba a significar para nuestro país, como la lucha que llevamos en estos momentos con el tema de no a la minería a cielo abierto, ¿no? Ahora pretenden que quieren capacitar a los docentes utilizando la regalía que se den del 5%, del 5% de las ganancias para capacitar a los docentes como para mantenernos quietos, ¿no? O sea, hasta ese nivel de cinismo llega el gobierno nacional, cuando todos sabemos que quieren capacitarnos a través de un instituto, y ese instituto contrata las famosas OCAS, organismos capacitadores, que son ONG, que son los que se van a llevar todo lo que se genere de la minería, de la destrucción de nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, definitivamente que continuamos en esta lucha. Pero en ese proceso de los 18 a los 25 hubo muchas coyunturas que tuvimos que enfrentar, tanto dentro como fuera de las murallas de la Universidad de Panamá, porque dentro luchamos también por democratizar, digamos, el voto de los estudiantes para la escogencia del rector de la Universidad de Panamá. El voto del estudiante prácticamente no valía nada, y también exigíamos en ese momento mayor participación de los estudiantes en los espacios de decisión, como el CGU, el Consejo General Universitario, entre otros espacios importantes, ¿no? Así que fue una lucha permanente en base a diversos temas y también diversas metodologías de trabajo y de militancia. O sea, claramente se puede decir que en ese periodo fue el movimiento estudiantil el que se puso la mochila, tomó la iniciativa en la lucha antiimperialista por el tema del canal, o sea, el contenido nacionalista de la lucha, y también la lucha estudiantil y la lucha social. digamos, había otros sectores dinámicos que acompañaban esta iniciativa del movimiento estudiantil en Panamá en ese momento? Sí, claro, claro que sí. Había movimientos en Panamá, por ejemplo, hay muchas organizaciones gremiales y sindicales, pero hay que decir, no todas tienen, digamos, ese nivel de compromiso. Hay algunas organizaciones que son eminentemente reivindicativas nada más, solamente, como que si, por ejemplo, subir los costos de los artículos de primera necesidad no impacta en la vida de la familia, ¿por qué no luchar por eso? Más allá de repente de mejorar tus condiciones salariales, que es un derecho humano, que es un derecho del trabajador, definitivamente, eso no es discutible, pero definitivamente que también hay que luchar por otros aspectos, como por ejemplo evitar la privatización de la caja del seguro social, luchar también por una mejor educación, porque ese no es un tema sine qua non nada más de los docentes, es un tema de país. Y todo sindicato que tenga el compromiso de hacer de Panamá un país más, más solidario, más equitativo, definitivamente que recuerdo, digamos, un movimiento nacional conocido como Monadeso, en donde incluso en aquel entonces participó la Asociación de Profesores de la República de Panamá. En aquel entonces nosotros todavía no formábamos parte, digamos, formalmente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Estábamos ya saliendo prácticamente de las aulas universitarias, pero también había sindicatos como el Sindicato Único de la Construcción y similares como SUNTRA, que es una organización obrera fuerte. Hace poco, por ejemplo, logró un aumento en el salario mínimo del trabajador calificado, en este caso el albañil, pero también del ayudante, para mejorar las condiciones también de vida por el tema de la inflación que está aquí en Panamá, con el tema ahora del combustible y demás. Pero también habían otras organizaciones en su momento. ASOPROS también participó, los compañeros de AEBE, la Asociación de Educadores Veragüenses, el SUNTRA, entre otras organizaciones sindicales también, conjuntamente con los movimientos estudiantiles a lo interno de la universidad, a la Universidad de Panamá. En nuestro país hay una mora en rescatar el movimiento estudiantil de secundaria, porque todos los gobiernos han hecho todo lo posible para cercenar ese derecho a organizarse, ese derecho, el derecho a reunión, a organización. Y yo creo que tenemos una mora, no solamente los docentes, sino también organizaciones que defienden el derecho a luchar por mejores condiciones de vida, a que se le permita a los estudiantes y quizás derogar todos estos decretos que limitan esa capacidad organizativa desde el punto de vista legal. Entonces, y más porque nuestra historia demuestra claramente el papel protagónico y fundamental que jugaron los estudiantes de secundaria en la recuperación de la soberanía nacional. Yo creo que es un tema de moral, es un tema de ética que tenemos todas y todos los panameños con el estudiantado de secundaria. O sea que no está permitido organizarse en centro de estudiantes en las escuelas secundarias. Sí, en las escuelas secundarias, según la normativa, se permite, por ejemplo, hacer clubes académicos. Se le da una preponderancia, por ejemplo, a los estudiantes de duodécimo grado, los que ya están por graduarse, de formar lo que se conoce sociedad de graduando. Pero esa sociedad de graduando, es sus actividades, cosa. Sí, esa es otra cosa, pero han impulsado de tal manera ese tema que hemos olvidado la importancia que los estudiantes se puedan organizar desde la básica general, si se quiere, desde séptimo grado, porque eso va a permitir a nuestros estudiantes un crecimiento reflexivo, un estudiante crítico, y que ellos puedan también participar de las decisiones que se tomen en las comunidades educativas, porque a veces, por ley, debe haber un representante en las comunidades educativas, pero generalmente como un elemento puramente formal, pero no lo hacen partícipes de las decisiones para mejorar las condiciones de educabilidad de nuestros estudiantes. Y yo creo que eso tiene que cambiar, y no solamente por el tema a lo interno de cada escuela y colegio, sino también por los grandes problemas nacionales de los que ellos se ven afectados con las decisiones que toman estos gobiernos, que solo están pensando en sus propios intereses y no los intereses de la nación y del futuro de la juventud en este país. Bueno, ahí está el interés directo entonces de los estudiantes cuando se llega a comprender esta necesidad de participación y decisión. Tiene la bandera ya, que es directa del derecho a la participación en la organización. Te quería hacer otra pregunta. Cuando vos empezaste a participar en los círculos de lectura y me nombraste 2 o 3 libros, 4 libros de material de lectura como iniciales, si no te pasó, vos que venías joven de 18 años y que una parte de tu vida la habías pasado en zonas más rurales, que empezaste a mirar la realidad a partir de esa lectura y fuiste encontrando una estructura donde cada cosa empezaba a tener explicación, la podías poner en una estantería y con cierta lógica, por ejemplo, ¿por qué existe la pobreza en la sociedad? Por ejemplo, ¿por qué uno nace pobre y otro no? ¿Por qué se da la explotación de mano de obra? Porque esos materiales que leíste, a mí me pasó por lo menos, que yo venía con un revuelto en la cabeza y eso lo que me hizo fue que pudiera entender la sociedad con lógica, digamos, y poder mirar e interpretar la realidad y ubicar en los casilleros a qué respondía cada expresión de esa realidad. Y a mí, para mí fue utilísimo poder hacer eso, digamos, ese pensamiento lógico, que cuando uno lo va aprendiendo en la práctica nomás, se le enrida y no logra comprenderlo. Si esas lecturas, esos materiales que le diste primero, no te produjo un fenómeno parecido, ¿cómo lo viviste? Sí, claro. A partir de esas lecturas, pero no solamente de la lectura en la individualidad, sino también de la lectura y la discusión en la colectividad, y en base a las vivencias propias y en base a lo que tú observas en el contexto, en tu entorno, creo que se fueron rompiendo los eslabones, ¿no?, de la atadura, porque ese supuesto orden natural, ese orden natural de la sociedad no era tal. No era tal, y creo que definitivamente cuando fijas eso en tu mente y lo puedes corroborar con todas estas políticas en su momento, que las combatimos, luchamos contra eso, contra esas medidas neoliberales que persisten todavía, definitivamente que ese fue un proceso hermoso. Y digo hermoso por el hecho de que sentías que estabas como caminando por un sendero, digamos, de irrealidades, y que la lectura de esos textos, al permitirte ver la realidad y al permitirte ver el abismo en el que se encuentra sumergida la sociedad, no tiene absolutamente nada que ver con el orden lógico de una sociedad o de las cosas, sino que simple y sencillamente son impuestas por una clase, y cuando tú entiendes eso desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista económico, definitivamente que te sientes liberado en cierta manera, pero también a la vez te sientes comprometido. O sea, te sientes liberado en el sentido de que conocer algo tal cual como es, te permite tener una visión distinta al que no lo entiende. Pero te permite también sentirte comprometido porque no basta con saberlo, no basta con saberlo ni vivir con eso, sino que es necesario transformarlo para que todos tengamos, seamos felices y tengamos mejores condiciones de vida para cada una de las familias, en este caso de la familia panameña, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un momento hermoso porque marca un antes y un después, rompe un eslabón importante de esa cadena que te tenía atado quizás a esa educación bancaria, y que definitivamente de ahí en adelante todo fue diferente en cuanto a los niveles de compromiso que se fueron asumiendo en cada una de las organizaciones en las que uno, y en las coyunturas en las que se pudo participar y se está participando. Así es que esto, el mensaje que podemos dar es precisamente la necesidad y la importancia de ser autodidacta, de practicar el autoaprendizaje, pero también la necesidad no solamente de comprender las cosas y insertarse organizativamente, de ayudar y poner un granito de arena para cambiar este mundo, porque un mundo mejor es posible, Osvaldo. Yo creo en eso, sueño con eso, y creo que moriré con eso hasta el último día, hasta mi último suspiro, ¿no? Porque creo que eso es lo que le puede dar vida a un ser humano, ¿no? Luchar por lo justo, por la justicia, por la equidad, por la igualdad. No puede haber cosa más hermosa y más bella que esos nobles sentimientos, muy contrario al individualismo, a la hipocresía, a todos estos antivalores que son los que impulsa el sistema capitalista y son los que impulsan y promueven instituciones enquistadas en nuestros estados nacionales, pero que definitivamente no podemos dejar de luchar ni de soñar. Y yo sé que en algún momento, incluso ya como una, yo diría como incluso para salvar a nuestro propio planeta de la destrucción de lo que implica la lógica del mercado y la lógica de este sistema, yo creo que es necesario que toda la sociedad en su momento se replantee que la unidad vale la pena en la diversidad, la unidad en la diversidad, pero por la justicia social, la justicia cultural, la justicia económica, la justicia sexual, etcétera, ¿no? Así es que es lo que queda y bueno, seguimos en este bregar, Osvaldo. No, y ese despertar, si se puede llamar de ese modo, hace la diferencia con este vivir por vivir. Ya, mucha gente pasa por la vida sin siquiera lograr entender e interpretar esa realidad por la cual pasa, digamos. Y está tan asociada esta conciencia con la libertad y con el compromiso que es importantísimo. Aparte, por eso hay un dicho que dice que de esa conciencia no se vuelve sin traiciones, porque una vez que sos consciente de la injusticia que existe en esta realidad y por qué esa injusticia, tenés que comprometerte a cambiarla. Si no, es una conciencia que no se lleva a la práctica, digamos, ¿no? Que le está renga, que le falta la otra parte. Vamos a hacer un pequeño corte, Fernando, y vamos a ir ahora sí a Soprof, que es tu espacio de militancia actualmente. Los quiera por querer probar de este pastel. Descuidado el pan de tu mesa, ni otro gustoso se le irán a comer. No puedes culpar a la mano extranjera por querer probar de este pastel. Descuidado el pan de tu mesa, ni otro gustoso se le irán a comer. Panamá, te quieren vender un vestido cosmopolita que aún no te queda, no te queda, no, no. Y a la fuerza te lo quieren poner, a unas sabiendas del mismo no, algo no te queda, pero igual tú quieres vestirte con. Prueba eminente de que las venas se nos van a explotar. Tanto cemento, pero tanto cemento ya no nos deja respirar. Oh, panameño, es mejor que despiertes de ese letargo en el que estás. Si no serás un ciudadano de tercera dentro de tu propio hogar. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Fernando, nos queda media hora y yo quisiera dos cosas en esta media hora. Por un lado, que nos cuentes cómo es esa experiencia que estás haciendo en la SOPROF. Donde vos has puesto y has hecho la apuesta política de tu vida, digamos, militancia, y que nos cuente a los que no sabemos en qué medio se mueve ASOPROF, qué realidad, qué contradicciones tiene, cuál es su relación con el movimiento social, qué se están planteando. Contanos un poco, entonces. Sí, mira, creo que lo primero, para que conozcan quizás la naturaleza de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, que así fue como se fundó en 1945. Inicialmente una asociación de profesores, solamente de docentes de la media. En aquel entonces existía ya una organización magisterial que se conoce como MPU, Magisterio Panameño Unido, que por meses, creo que es un poco más vieja que la Asociación de Profesores. Nosotros es un gremio que tiene sus estatutos, su declaración de principio en el tema económico, en el tema del sistema político, en el tema ecológico, en el tema cultural, en el tema social y, por supuesto, en el tema educativo, que forma parte de su propia naturaleza, ¿no? Esto es un gremio que tiene, en estos momentos, estamos por los 6,000 y tantos miembros, docentes inscritos en la asociación que forman parte, que son, digamos, son militantes de la organización. Y claro, ahí están. Digamos, ahí están, está la Asamblea General, que la conforman todos los miembros. Cuando la Asamblea General está en receso, entonces funciona la junta directiva. ¿Qué es la junta directiva? La junta directiva está compuesta por un representante de cada colegio. En este caso, la Asociación de Profesores es de los colegios más grandes del país. Tenemos también muchos miembros que son de ASOPRO, pero que estamos en el proceso de la formación de capítulos, porque a veces ser representante de capítulos es un compromiso que exige tiempo, que exige sacrificio, y pues a veces los compañeros no están dispuestos, digamos, a asumir esa responsabilidad. Y por eso que nosotros siempre hemos dicho que esta estrategia organizativa debe ir acompañada de una estrategia formativa, para que los compañeros sientan la necesidad de luchar, sientan la necesidad de estar organizados y sientan la necesidad de poder derrumbar este país a mejores derroteros, a mejores oportunidades para todas y todos. Entonces, la Asociación de Profesores tiene su Asamblea General, su Junta Directiva y su Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo es más pequeño, está conformado por 28 miembros, donde yo soy el secretario general desde el inicio del 2019. Bueno, nos agarró la pandemia, he sido el secretario general de la pandemia, prácticamente ningún secretario general del gremio había tenido una situación de esta naturaleza desde su inicio, y no ha sido nada fácil. Somos 28 compañeros, tenemos un secretario general que soy yo, secretario de organización, el compañero Adiel Becerra, secretario de, tenemos un secretario de educación, Armando Guerra, secretario de publicidad, Armando Barrio, tenemos secretario de finanzas, secretario de defensa, secretario de asuntos indígenas, secretario de archivo, y tenemos el principal y el suplente hasta hacer la cantidad de 28 compañeros. Los estatutos se reformaron y ahora forman parte de la Asociación de Profesores, no solamente profesores, sino también maestros y maestras. Y eso era un paso necesario, porque la labor que hace un maestro es la labor que hace un profesor. De hecho, creo que la labor del maestro, quizás por atender a chiquitines, es hasta más difícil, ¿no? Es hasta más difícil. Entonces, ya los estatutos se reformaron. Hay una cuota que paga cada uno de los miembros. Casualmente, yo creo que ya hay que revisar ese tema de la cuota, porque para todas las tareas que se definen y en lo que está la Asociación de Profesores, realmente a veces los recursos de las aportaciones, claro, se manejan de manera responsable, transparente, pero a veces cuando hay muchas movilizaciones, hay que optimizar los recursos para poder asumir toda la responsabilidad y todas las tareas. Cada socio aporta $1 por quincena. Eso significa que son $24 al año por cada socio. Nosotros tenemos, por ejemplo, el servicio de una secretaria administrativa, que es la que atiende allí. Tenemos también una cooperativa, es una cooperativa pequeña que forma parte de la ASOPRO, porque realmente esa cooperativa de ASOPRO es pequeña por el hecho de que la Asociación de Profesores generalmente siempre está de coyunturas en coyunturas de lucha. Y quizás no ha habido el tiempo suficiente para fortalecer el tema de la cooperativa, pero está vigente, tiene su socio la cooperativa y también tiene sus aportaciones, los ahorros que los compañeros hacen de allí y demás, ¿no? También quiero mencionarte que tenemos abogados. Nosotros también, cada representante de capítulo, por ejemplo, digamos en un colegio X, voy a ponerte el colegio donde trabaja Diógenes, por ejemplo, José Dolores Moscote, pueden haber 120 docentes, 115 docentes, y de repente 60 o 70 son miembros de la Asociación de Profesores. Entonces ellos escogen su junta directiva. Cada capítulo tiene su junta directiva, que escoge a su representante de capítulo, que escoge a su secretario general en cada capítulo, y los representantes van a las reuniones de junta directiva, donde el secretario general, que en este caso yo, dirijo esa junta directiva. Nos reunimos una vez al mes o cada mes y medio. 2020 y 2021 nos reunimos casi de manera permanente. Este año es el que, por la situación de la presencialidad, hemos tenido que enfrentar toda una serie de situaciones educativas que hay en las 16 regiones escolares. Yo sí quiero manifestar que los miembros de la Asociación de Profesores, desde el punto de vista ideológico, es diverso. Es diverso. Lo que sí se ha caracterizado la Asociación de Profesores es en la lucha por el rescate de la soberanía nacional y también por una posición antiimperialista y por una posición contra las políticas neoliberales, a pesar de la divergencia ideológica que hay al interno. Por eso es que nosotros estamos tratando, y bueno, ahí nos jugó quizás una mala jugada el tema de la pandemia, porque no se podía, salvo por los aspectos virtuales, pero estamos reestructurando la escuela gremial para efecto de darle la, digamos, las tareas que se necesitan y la presencia y la dimensión para efecto de la formación de nuestros compañeros a nivel nacional en todas las provincias de todo el país. ASOPRO es una de las pocas organizaciones que tiene presencia a nivel nacional desde el punto de vista de estructura, porque una cosa es que tú tengas un miembro o dos miembros que forman parte de tu organización en una escuela en las diversas provincias, pero no está estructurado. ASOPRO sí tiene capítulo en los centros educativos y estamos en ese proceso de crecimiento. Y a nosotros nos tocó luchar no solamente con el tema de la falta de dispositivos del gobierno nacional para nuestros estudiantes, la falta de internet para nuestros estudiantes, sino que también tuvimos que enfrentar el tema por las pretensiones de la privatización de la Caja del Seguro Social. Y todo esto en el contexto de la pandemia, donde fue nuevo para todos, nadie se atrevía a salir, nadie se atrevía a hablar cerca a los compañeros. Bueno, y fue realmente una situación difícil, pero nosotros, digamos, la conclusión a la que hemos llegado, que el 2020, incluso el 2021, a pesar de la no acostumbrada convocatoria, porque las convocatorias no eran como antes, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que fueron los dos años donde la ASOPRO incluso tuvo más tiempo en la calle. Tuvo más tiempo en la calle luchando por una serie de temas, incluyendo el tema de la minería. Y lo seguimos haciendo. Este año nos tocan elecciones porque la Junta Directiva, el año pasado, que debieron de haberse realizado las elecciones en Junta Directiva, se presentó la moción responsablemente y se determinó que, como estábamos sumergidos en unas coyunturas de lucha, no era conveniente entretenernos en una elección que además debería ser presencial dentro de los centros educativos y que por lo tanto se le daba la prórroga a que nosotros nos mantuviéramos en el puesto hasta tanto volviéramos a los centros educativos. Ya volvimos y por eso que este año está la necesidad de hacer elecciones para escoger el nuevo comité ejecutivo que va a dirigir los destinos de esta organización que tiene un peso tremendo en la sociedad panameña y su historia de lucha lo demuestra, ¿no? Y su historia de lucha lo demuestra y la comunidad, tanto educativa como la comunidad, entiéndase, los barrios, lo saben perfectamente, como lo saben también los distintos gobiernos. Y bueno, aquí estamos, Osvaldo, en esta posición y este año seguramente habrán elecciones y bueno, estamos en esa, digamos, en esa discusión, los compañeros del comité ejecutivo actual, para la recomposición también de quizás de la nómina, ¿no? Y vemos cómo sucede o cómo transcurre todo, ¿no? Eso hacia lo interno y hacia lo externo, ¿qué contradicciones se están enfrentando, digamos? ¿Contradicciones, bueno, mira, sociales? Sí. A nivel externo, nosotros hemos logrado, por el tema también de la pandemia y por la necesidad histórica, formar articulaciones entre diversas organizaciones. Ahora mismo, por ejemplo, a nivel gremial, ASOPROS tiene la coordinación de lo que se denomina Acción Magisterial Unida de Panamá, AMUP, nosotros tenemos esa coordinación, pero algunas organizaciones que pertenecen a MUP en estos momentos están en elecciones. Una vez que ya los compañeros terminen con el proceso de elecciones, nosotros vamos a retomar nuevamente las discusiones de algunos temas para impulsar algunas movilizaciones y ver algunas luchas que son necesarias, ¿no? Ya sea en el tema reivindicativo como también en el tema social. ASOPROS tiene buenas relaciones con organizaciones sindicales y centrales de trabajadores, por ejemplo, CONUSI, que es la coordinadora nacional que aglutina una cantidad de sindicatos importantes a nivel nacional. Hemos participado con ellos durante el 2020-2021 y lo que va de este año en muchas coyunturas, como el tema de la Caja del Seguro Social. También tenemos, digamos, conversaciones con otras organizaciones que quizás anteriormente quienes la dirigían no estaban en el norte correcto, pero quienes la dirigen ahora son compañeros con una visión distinta. Y yo creo que tenemos que seguir apostando a la unidad, al acercamiento, para poder luchar de manera unido, de manera juntos contra lo que nos, contra lo que nos hace daño, contra lo que nos, nos perjudica como trabajadores, como país. Y yo creo que es bueno seguir con ese planteamiento, con esa visión. Sabemos que la unidad no es fácil, es la unidad en la lucha, lo sabemos, lo comprendemos, lo hemos vivido, pero yo creo que nosotros no podemos, digamos, descartar la posibilidad de luchar juntos, por lo menos coyunturalmente. Ya para el tema de tareas mayores, de objetivos mayores, desde el punto de vista electoral, bueno, creo que ese terreno no podemos soslayarlo, no podemos descartarlo, pero que es necesario también que en las coyunturas se demuestre también, digamos, no solo la unidad, sino también la confianza, porque el tema de la confianza en tiempos atrás se ha roto y recomponerla no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Porque si fuera imposible, quizás países hermanos no hubiesen llegado al poder como efectivamente se ha hecho. Lo único que también hay que aprender de las experiencias de países hermanos. Claro, todos los países tienen sus propias realidades, lo entendemos. Pero yo creo que son temas y conversaciones necesarias que hay que poner sobre la mesa. Y si hay que tomar la iniciativa, hay que tomarla. Yo creo que eso es importante y ese es el deber que debe tener todo dirigente que se sienta comprometido con los intereses del pueblo panameño en este caso. De lo contrario, yo creo que una posición de no acercamiento, de no volver a creer a quien beneficia, quizás es a la clase adinerada de este país, a la burguesía criolla de este país, y por supuesto a los intereses externos, que son muchos y fuertes y poderosos, pero nosotros podemos, y la historia lo ha demostrado. Sí, me llama la atención, es bien atípico la concepción, digamos, con que se plantea a ASOPROS. La experiencia de Argentina en lo gremial es que tenemos una casta burocrática de gremios con dirigentes que hace 40 años que están en la dirigencia. Y son empresas prácticamente, es una burocracia sindical que está totalmente entregada a los grupos monopólicos y funciona como ese colchón necesario para mantener la desmovilización. Y es un conglomerado muy grande de gremios. Los gremios más grandes están en esa instancia burocrática. Y hay otro escalón de gremios más chicos que se plantean incluso la lucha antiburocrática, digamos. Pero es difícil también que esos gremios Miren la lucha al margen de lo salarial, al margen de lo reivindicativo laboral. Entonces, acá hubo una corta experiencia de lo que fue la CTA, Central de Trabajadores Argentinos, que se planteó ser una referencia y una alternativa al margen de la burocracia, que tomara los problemas sociales y la organización de los trabajadores desocupados en el momento de las privatizaciones en el 90. Pero fue traccionada, fue absorbida después por el Estado, y varios de sus dirigentes, bueno, terminaron de diputado y se diluyó esa instancia alternativa que se estaba formando, que era interesante en su momento. Entonces, que un gremio se pare, interprete la realidad y logre a plantearse que su lucha reivindicativa es una lucha política y que como lucha política se hermana con las demás luchas de otras instancias de la sociedad, es un gran salto, digamos, para un gremio. Y me parece en ese sentido una experiencia re interesante, pero aparte que ASOPROP tenga esa incidencia política que tiene en Panamá, también es, no solo es virtuoso, sino que es atípico. Así que mucha, mucha tarea por delante, pero también un gran potencial de desarrollo tienen ahí en ASOPRO. ¿Y cuáles son las... cuáles podrían ser las instancias de unidad que podría encontrar en el camino ASOPROP, en esta coyuntura, en este momento, con esta puja que hay, con una política extractivista que ya le llega, no solo neoliberal, sino extractivista, como me dijiste antes que estaban ustedes también sumados a la lucha antiminera, que es uno de los grandes azotes para América Latina, el extractivismo. Entonces, ¿qué articulaciones, qué espacio de unidad ven en este momento ahí en Panamá? Mira, a escasos quizás 2 años y tanto de las nuevas elecciones en nuestro país, en un país tan pequeño pero con tantos recursos como es Panamá, se está dando una recomposición nuevamente de la burguesía en este país, en el sentido de las famosas alianzas. Están saliendo los supuestos independientes, pero que no son más que financiados precisamente por las clases económicas poderosas en Panamá, apostar a ganar, ¿no? Apuestan a los partidos tradicionales, pero siente que hay un descontento de la población, no quieren jugársela sin ganar, y financian también a los supuestos independientes, donde todos sabemos lo que hay detrás de esos supuestos independientes. Aquí se está luchando por el tema de un instrumento político del que ASOPRO nosotros de una u otra manera hemos apoyado, porque consideramos que representa los intereses del pueblo panameño. Quizás no lo hemos hecho 100% y con toda la estructura de la organización, porque te repito que la composición de la organización en cuanto a sus miembros es diversa. Pero es un tema que sí lo hemos planteado, y llegará el momento que tenemos que plantearlo. ¿De qué papel va a jugar la Asociación de Profesores en coyunturas de esta naturaleza? Porque, como yo se lo decía a muchos compañeros, o nos dedicamos a marchar toda la vida, a llevar pancarta, que no tiene nada de malo, y que es parte de la naturaleza de lucha de nuestra organización, o aspiramos a cosas mejores apostando a nosotros mismos. Y apostando a organizaciones amigas que han demostrado también no solamente capacidad de lucha, sino también un conocimiento y una interpretación de la realidad con la que nosotros plenamente compartimos. Pero que definitivamente es necesario también hacer la autocrítica de dónde estamos fallando, qué es lo que están haciendo otros movimientos populares en otros países que han logrado mejores saldos que nosotros, y qué es lo que nosotros no estamos haciendo. Y yo creo que sobre la base de la autocrítica también, eso nos puede permitir ir mejorando e ir captando también la mirada de tantos panameños y panameñas que están cansados ya de los partidos tradicionales, pero principalmente del asalto al erario público de estos gobiernos tradicionales, pero no solamente tradicionales, sino también usurpadores de los recursos del Estado, de la nación, pero también vendepatria, porque responden a los intereses foráneos y no a los intereses del pueblo panameño. Por eso es que no invierten en educación, no invierten en salud, no invierten en prevención. Somos uno de los países con la peor distribución de la riqueza. Ocupamos el país, el de 187 países, ocupamos creo que el puesto 137 que menos invierte en educación. Entonces, esa realidad que nos golpea a todos cotidianamente tiene que cambiar. Pero no va a cambiar sobre la base de la espontaneidad, sobre la base de la llegada, digamos, de alguien que saca una varita mágica y diga, bueno, no, el cambio va a venir de las organizaciones sociales de nuestro país. Porque ya es hora que tenemos que creer en nosotros mismos. Porque definitivamente, Osvaldo, que en Panamá, lo que pasa en Panamá es similar a lo que pasa en todos los países de la región. Y es que tenemos sindicatos amarillos, burocráticos, que responden a los intereses de la patronal, dirigentes también que tienen 40, 30 años de dirigir una organización, como que si ninguno de los miembros que pertenece a esa organización tenga la capacidad de poder dirigir, es decir, por un lado el discurso del relevo generacional, pero por otro lado yo sigo siendo quien dirige la organización. Yo creo que estas son las cosas que a veces también nos hacen daño, porque tú no puedes democratizar al país. Tú no puedes tener un discurso de una democracia participativa si la organización que tú diriges no lo es. O sea, tenemos que ordenar la casa primero, a lo interno de nuestras organizaciones, para poder ordenar todo lo que está mal en nuestro país. Yo creo que tenemos que dar muestras fehacientes, ejemplos palpables en nuestras organizaciones para poder nosotros sumar voluntades de los que sí quieren, que son muchos y que algunos no se atreven a hablar, pero que sabemos que ya están cansados de lo que está pasando en nuestro país y que definitivamente la Asociación de Profesores puede jugar un papel preponderante por su historia de lucha que ha marcado este país, por los dirigentes que han pasado por esta organización. Y esa es una cuota que quizás no hemos sacado lo más positivo, el mejor saldo, no hemos sabido canalizar ese potencial del papel que ha jugado la Asociación de Profesores en las grandes luchas de nuestro país. Entonces yo creo que ya es hora de luchar, sí, por las reivindicaciones, pero canalizar todos esos esfuerzos para luchas mayores, apostar a cosas más grandes. Pues yo creo que ya nuestro país lo necesita, y yo creo que hay muchos compañeros y compañeras que han tenido una historia de lucha, que están capacitados para tareas mayores. Y yo creo que la Asociación de Profesores está llamado precisamente a apostar a esa necesidad que tiene nuestro pueblo de una nueva dirigencia para buscar puerto seguro, si se quiere, y garantizarle un mejor futuro a nuestro pueblo y a las generaciones presentes y futuras. Tienen grandes desafíos, Fernando, pero tienen terreno fértil ahí. La escuela secundaria es un terreno muy fértil, si pensamos, digamos, en procesos más a largo plazo y en generaciones venideras, digamos, ¿no? Y ahí tienen una fuerte reivindicación los pibes de ganarse su participación política, digamos. Porque es eso, ganarse ese derecho a la participación política desde la secundaria. Fernando, te agradezco muchísimo, se nos voló el tiempo. Mucha suerte en estos objetivos que tiene como ASOPROV y en los horizontes de lucha que tienen por delante. Ojalá puedan ser una referencia y una apuesta al movimiento político de cambio en Panamá. Y bueno, nos acompañamos solidariamente en todo lo que podamos acompañarlo, porque es cierto también que necesitamos una Latinoamérica unida por abajo. Es tan grande el poder global ya de los grandes grupos económicos que ya nos toman como un solo territorio, digamos, para su política de extractivismo y de arraso de los recursos naturales que hacen. Entonces nosotros también nos tenemos que pensar como un solo territorio. Y eso solamente se tiene que dar por abajo. Así que te agradezco mucho. Si quieres compartirnos algunas palabras esperanzadoras para Latinoamérica, porque tenemos tiempo difícil y todo aliento es bueno. Adelante. Bueno, primero agradecerte, Osvaldo, desde Panamá. Un fuerte abrazo al pueblo argentino, de igual manera, pueblo noble, con muchos problemas, al igual que nosotros, que toda Latinoamérica. Y yo creo que son más las cosas que nos unen que las que nos desunen. Solamente tenemos que ponernos de acuerdo. Mientras tengamos vida, yo creo que hay esperanza. No podemos abandonar nuestro sueño. Eso no es negociable. Y creo que la única manera de unir voluntades, no solamente al interno de nuestros países, con las organizaciones amigas, en las articulaciones y demás, yo creo que unir voluntades a nivel latinoamericano ya más que una necesidad, yo creo que ya es una cuestión de supervivencia, de supervivencia histórica de nuestro pueblo y de nuestro planeta. Y urge despertar el amor. El amor que nosotros podamos tener por nuestro pueblo es lo que nos puede a nosotros recargar de energía para seguir luchando. Y yo creo que nunca es tarde, nunca es tarde. Estamos llenos de muchos pasajes heroicos, de luchas, y yo creo que podemos nutrirnos de esas experiencias de manera mancomunada en toda Latinoamérica. Y yo creo que estos contactos y estas conversaciones ayudan a eso, a conocernos nosotros mismos también, porque es bueno conocer quien lucha contigo, aunque no lucha en tu país, pero si luchas en Argentina y yo lucho en Panamá y nos conocemos de dónde venimos, yo creo que eso de repente renace o fortalece la empatía y el amor por la lucha. Así que un saludo caluroso y fraternal desde Panamá y agradecido infinitamente, Osvaldo, camarada, amigo y hermano mayor, si se quiere. Muchísimas gracias, Fernando, y nos vamos a seguir encontrando en el camino. Seguramente ahora que ya nos conocimos, ahí nos vamos a ir dando la mano en ese camino que estamos transitando. Un abrazo y saludo a todos los compañeros de ahí de ASOPROV. Saludos. Y nos vemos. Nos vemos. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Amigos, compañeras de Historias Comunes, se nos voló la tarde en este recorrido de vida que con tanta dignidad y lucha hizo Fernando. Una historia de infancia dura, como la de muchos latinoamericanos que nacen en la franja de la pobreza, a la que están condenados en este sistema, donde la igualdad de derechos que se proclama es cartón pintado y parte de las falsedades con que la clase dominante construye su discurso para los sentidos comunes que avalen esa dominación injusta. Gracias, Fernando, por este compartir con nosotros. Nos encontraremos el próximo sábado con otra historia que camina por ahí en nuestro Avia Yala. Un abrazo, que dure hasta entonces.